sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Y hoy es 25 de noviembre, es el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Bueno, una situación que la verdad que lamentablemente semana a semana encontramos información y la que circula y la que llega a publicarse, porque sabemos que hay muchísima otra que no está, no nos llega ni siquiera a los medios de comunicación, que tiene que ver con justamente la violencia que sufrimos las mujeres y que sufren las mujeres también solo por el hecho de ser mujer. Para conocer un poco más sobre las situaciones que se dan entre la estadística justamente que está circulando, hablamos de que la provincia de Buenos Aires es la provincia con mayor índice de violencia, que le sigue Córdoba, Salta, Santa Fe y San Juan. Para conocer un poco más sobre la situación provincial, estamos ahora en comunicación telefónica con Laurana Malacalza. Laurana es coordinadora del Observatorio contra la Violencia, justamente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Laurana, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación en la que se encuentra? ¿Cómo agarra este nuevo 25 de noviembre a la provincia de Buenos Aires en materia de violencia y en materia de políticas públicas para prevenirla? Mira, en materia de violencia yo puedo dar una respuesta de eso en torno a las estadísticas que nos han llegado al observatorio, que nos remitió la Procuración General, nos remitió la Suprema Corte, nos remiten las comisarías de la mujer y la familia. Esto es la violencia que se manifiesta a partir de las denuncias, ¿no? Porque no tenemos... Aún no hemos construido ninguna otra herramienta que nos permita tener una aproximación a la magnitud de la violencia que no sea por los datos estadísticos. Y con las dificultades que también tiene la construcción de esos datos, porque, bueno, son datos muy parciales, las cargas de estos datos no son obligatorias por parte de los operadores judiciales, entonces tenemos un diagnóstico, digamos, con todas esas observaciones, un diagnóstico muy preocupante en torno a la enorme cantidad de denuncias que se presentan por día, más de 600 por día en las comisarías de la mujer y la familia, solo en las comisarías de la mujer y la familia, la mayoría de ellas enmarcadas en violencia familiar y en abusos sexuales. Sabemos que eso replica, digamos, en la cantidad de causas que se tramitan en por medidas de protección y la cantidad de causas que se tramitan por investigaciones penales. Esas también han crecido enormemente, están más de duplicado en términos del año 2014 al año 2016. Eso, digamos, da cuenta de una magnitud de la problemática enorme, con cuestiones que aún otras observaciones más por hacer. Yo lo decía al principio, son situaciones de violencia familiar y de abuso sexual. Las otras modalidades de violencia contra las mujeres, en esto estoy pensando en la violencia obstétrica, por ejemplo. También nosotros que desde la Defensoría del Pueblo recepcionamos situaciones de violencia obstétrica, las quejas han crecido muchísimo. Estamos hablando de cerca de 110 quejas que han ingresado al observatorio por denuncias por violencia obstétrica. Esa es la violencia que sufren las mujeres en el momento del parto, del preparto y del postparto en los hospitales públicos y en las clínicas privadas. Dar cuenta de las situaciones de violencia en cárceles de mujeres se hace a través de, específicamente, los registros no tienen variables de sexo ni de género, entonces no podemos conocer tampoco la magnitud, pero sí sabemos de hechos de muchísima violencia que han ocurrido en la unidad 8 de Los Hornos, que están ocurriendo en la unidad 40... de La Matanza. Bueno, digamos, el panorama es muy crítico en las cárceles porque también tiene que ver con los niveles de crecimiento de la población femenina encarcelada y la inexistencia de ningún tipo de programas allí de que aborden, digamos, las situaciones de violencia de manera estructural en las cárceles. O sea, es un panorama muy desalentador en términos de pensar la magnitud de la problemática de la violencia contra las mujeres en un contexto también de muchísimas desigualdades económicas y fragmentaciones sociales, ¿no? También, digamos, es cierto que esto es necesariamente que es prioritario pensarlo en el contexto nacional y en un contexto mundial de crecientes situaciones de violencia que se dan en este momento a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Sí, una estadística por lo menos que era algo que se compartía es que lo que se habían incrementado eran las denuncias, es decir, cierta por lo menos empoderamiento, visibilización por parte de las mujeres de que muchas de las cosas que le ocurren no está bien que le ocurran. Pero también, si ahondamos mucho más en eso, también una buena pregunta es saber qué pasa después de esas denuncias. Digo, ¿cuáles son los recorridos institucionales o por lo menos las contenciones institucionales que se le pueden dar a una mujer que es víctima de violencia, que tiene una familia, que por ahí para dejar de sufrir esa violencia tiene que dejar su casa, tiene que irse con sus hijos? Digo, recuerdo que en anteriores oportunidades, y ustedes lo planteaban también desde el observatorio, ¿qué hace la escuela? Digo, ¿cómo hay una relación entre las instituciones? Ella puede irse de un lugar a otro con sus hijos y que sus hijos puedan comenzar o continuar la escolarización en otro lado teniendo en cuenta lo que le está pasando. Digo, ¿algo de eso está en camino de reverse, de por lo menos de trabajarse? ¿O como en el marco de lo que tiene que ver con las estadísticas, sigue siendo un trabajo que está más enfocado en el voluntarismo que en una estrategia política concreta y oficial? Mira, nosotros desde la Defensoría del Pueblo, de hecho, digamos, surgió, lo hemos impulsado desde hace mucho tiempo, y ahora el último comunicado oficial de la Defensoría del Pueblo, en la voz del defensor, pidiendo centralmente la unificación de las gestiones que tramitan las causas de violencia familiar y de género contra las mujeres. ¿Qué significa eso? Precisamente lo que vos estás planteando, la necesidad de que haya una unificación en los sistemas de gestión que tiene el Poder Judicial entre sí, que tienen los ámbitos de familia, con los ámbitos penales, con los del Ejecutivo. Porque si no, aparece esto que cada una de las mujeres que han transitado la ruta institucional que señala, digamos, el Estado de cómo tramitar una denuncia, lo conoce perfectamente y lo siente en el cuerpo, que es esta multiplicidad de áreas del Estado que tiene que transitar para lograr una medida de protección y alguna señal de asistencia. Eso está aún muy desarticulado dentro del Estado. No, como vos bien lo marcás al final, no es parte de una política pública. Nosotros instamos a que se generen esas instancias de unificación, en principio en el ámbito judicial y después para articular con el Ejecutivo la asistencia a vivienda, la asistencia a programas de empleo, de formación laboral. Hay algo que se empieza, eso yo creo que es un diagnóstico que el propio Estado comparte, el propio instancias gubernamentales de la justicia lo comparten, eso ha sido un paso, parece mentira, pero es parte de la conciencia política que hay que ir generando, ¿no? Reconocer que esto es parte de un problema. Lo que pasa es que las políticas públicas en materia de integralidad y de articulación aún no se han puesto en evidencia en la provincia de Buenos Aires. Pensemos que la provincia de Buenos Aires ha diseñado un plan de lucha contra la violencia de género, la violencia contra las mujeres, concentrado especialmente, digamos, en términos de asistencia en la emergencia, asistencia en el asesoramiento, con la implementación de la línea 144, que después de eso se le suma la puesta en funcionamiento en algunos municipios de los hogares de protección integral en el marco del programa nacional, que son los antiguos llamados refugios, pero eso ha sido, digamos, como una política pública que se ha replicado en algunos municipios y que todas sabemos que eso no, digamos, no soluciona el problema de fondo. En todo caso, lo que va a solucionar es un problema de emergencia o un asesoramiento frente a una situación. La verdad es que la definición de un programa articulado, integrado, que considere la problemática de la violencia de género y la violencia contra las mujeres en todas las áreas del Ejecutivo, esto es, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Infraestructura, de Desarrollo Social y el área correspondiente de género y mujeres que puede existir, digamos, en un ámbito provincial, aún no existe. Y eso es lo que precisamente cuando desde los movimientos feministas, desde los espacios de control como los observatorios pedimos cuando definimos una política integral, es precisamente esto, digamos, una política que comprometa a todos los actores que intervienen en el Ejecutivo y en el Poder Judicial en dar respuestas articuladas a lo que las mujeres ya hemos aprendido a hacer y hemos hecho todo, digamos, el esfuerzo para impulsar una estrategia de salir o una estrategia de encontrar un proyecto de vida alternativo a una situación de violencia, ¿no? Las mujeres del momento en que hacen un llamado a la línea 144 o al 911 o presentan una denuncia, empiezan a pensar una estrategia de una manera de construir una vida distinta a la que vienen atravesando en un contexto de violencia. En eso el Estado ayuda en el primer momento y cuando ayuda, pero después esta estrategia sigue siendo una estrategia individual donde es la propia víctima la que tiene que encontrar de una manera cuáles son las posibilidades para construir un proyecto de vida posible, vivible, ¿no? Por fuera de un contexto de violencia. Claro, exacto. Bueno, en eso el Estado nos sigue dejando solas. Y eso es lo terrible y es lo que explica también, me parece, la gran cantidad de femicidios que ocurren, ¿no? Claro, claro, porque además también a la hora de pensar cómo enfrentarlos, Rita Segato, una teórica, recordamos a la audiencia también, una militante de lo que tiene que ver con el feminismo, ponía el acento no solamente en el tratamiento que se le hace, decía, desde los medios de comunicación a quienes ejercen violencia, que muchas veces se hablaba de ellos y se brindaban detalles de los hechos de violencia que generaban y que se los ponía en un rol de mirá qué fuertes que son lo que pueden hacer con una mujer. Entonces, que lejos de bajarlos de categoría, se los envalentonaba y hacía un llamado precisamente a bajarlos de esas categorías, de ponerlo como tipos que dan pena, como débiles, como gente que genera, bueno, estas situaciones porque a través de la violencia se expresan porque no tienen otra forma de expresarse. Y también, bueno, ponía el acento en los medios de comunicación, en ese tratamiento que se daba, y decía, porque no estamos teniendo éxito tampoco para, contándolo, bajar los índices de femicidios. Me parece que desde ahí hay ciertas complicidades, como en otros casos que tienen que ver con las faltas de políticas públicas por parte de los estados y con los medios de comunicación, en algunos casos por desconocimiento del tratamiento del tema y en otro caso por su propia, quizá machismo, que terminan, lejos de hacer una estrategia para que esto disminuya, trabajando por acción u omisión en que esto siga creciendo. A mí me parece, yo comparto claramente, digamos, esta posición de Rita. También Rita dice el fracaso ha sido frente a la respuesta que le hemos exigido al Estado, ¿no? Donde la mayoría de las que somos feministas trabajamos en el Estado o le exigimos al Estado medidas de protección, cuando es el propio Estado también en que impulsa estas situaciones de violencia. Sí. Igual yo creo que el Estado tiene intersticios, no es monolítico, hay espacios en los que es posible generar algunas estrategias de protección y por supuesto que también el movimiento feminista, la construcción de redes sociales comunitarias, colectivas, la respuesta siempre frente a la violencia, la mejor respuesta es la respuesta colectiva, no la respuesta individual, porque la respuesta individual es precisamente la que nos expone a las mujeres a mayores situaciones de violencia, porque tenemos que pensar la propia estrategia de supervivencia y además tenemos que individualmente enfrentarnos frente a esa violencia. Entonces, claro, toda construcción colectiva, construcción comunitaria de lazos, de redes que se tejen, son muy importantes. Yo pensaba y estuve participando en los programas de Retejer que se impulsaron desde la Procuración General de la Nación para la construcción de redes de mujeres promotoras contra la violencia de género. Sí. Fue súper importante esos espacios. Yo creo que fue de los primeros espacios, junto con el programa Ellas Hacen, que promueve la construcción de redes de mujeres donde la denuncia forma parte de una estrategia colectiva que se piensa con otra, ¿no? Claro. No es que se hace de manera individual. Claro. Y por otro lado, cuando vos hablabas, te dabas el ejemplo de Rita, yo pensaba en una deuda que tenemos, me parece, todas las que ejercemos de alguna manera un lugar desde el Estado, quienes trabajamos, quienes militamos en el movimiento feminista, es cada vez darle mayor visibilidad a las fortalezas y a las estrategias que las mujeres hemos pensado para enfrentar la violencia machista, ¿no? Me parece que eso es como súper importante, no solamente dar cuenta del victimario, sino también qué hemos hecho las mujeres frente a la violencia, ¿no? Qué estrategias hemos pensado, cómo las hemos pensado con otras. Yo tengo que dar cuenta de los datos que produce el Estado, ¿no? Pero esa información nos parece, digamos, siempre lo hemos pensado nosotros con las compañías del observatorio, cuando trabajamos con muchísimas mujeres que están en un contexto de violencia, es decir, cómo damos cuenta de la experiencia fantástica que ha hecho esta mujer de encontrar junto con otras, a veces sola, a veces con sus familiares, con sus hijos, estrategias para para sobrevivir. Para tener un concepto de vida vivible, claro, fuera de un contexto de violencia, ¿no? Eso daría, da claramente otro mensaje. Claro. No, sí. Da socialmente otro mensaje. Esas experiencias, de algunos las llaman experiencias de sobrevivientes. Claro. De la violencia, estrategia frente a la violencia, ¿no? Que son muchas veces de mujeres que no tienen caminos antes en el feminismo, ni caminos en los espacios públicos, en la vida política, y que desde su cotidianidad, desde su vida privada, han tejido esas redes, y han pensado estrategias, y han ido construyendo frente a distintas oficinas del Estado una manera de encontrar ese camino, digamos, sin necesidad de ser en, claro. Quizás sin haber escuchado hablar ni de empoderamiento ni de sororidades, sino desde un lugar mucho más natural, ¿no? Mucho más cotidiano. Mucho más político también. Y también, ¿no? Mucho más político, sí. De tener así como la idea de saber que merece un proyecto de vida posible de ser vivido. Así es. Bueno, Laurana, como siempre, un gusto hablar con vos. Y bueno, esta oportunidad también lo meritaba. El trabajo que realizan con tus compañeras ahí del observatorio siempre es destacable. Así que bueno, justamente por eso queríamos conversar también con vos este 25 de noviembre. Así que gracias por el laburo. Gracias, y un abrazo. Hacemos también lo que podemos. Sí, con lo que hay, que no está bueno. Pero está bueno igual. Muchas gracias, hasta luego. Era Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género, que depende de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.